Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Existía un monstruo llamado Merlín. Él era amigable, pero la mayoría no lo sabía porque le tenían miedo debido a su feroz aspecto. Un día Merlín salió a dar un tranquilo paseo con una amiga. De pronto se encontraron con un grupo de niños que huyeron despavoridos. Uno de esos niños, era la hija de un señor de muy mal carácter, que generalmente actuaba sin pensar. La niña, al ver a ese ser de aspecto tenebroso, corrió a contárselo a su padre. El padre, al enterarse de lo que había sucedido, decidió ir a buscarlo. Su objetivo, encontrarlo para que no pudiera atemorizar a los habitantes del pueblo. Cuando Merlín los vio, él y su amiga salieron corriendo, pues temía que les hicieran daño. Según caminaban intentando huir, la amiga de Merlín cayó en una trampa. El monstruo, preocupado por ella, la ayudó a salir y le dio un gran abrazo. Todos los que lo seguían se miraron asombrados y avergonzados. Nunca más intentaron hacerle daño. ¿Qué les parece este cuento? ¿No está lindo? Un monstruo que no tenía nada de monstruo, solo ser diferente. ¿Te ha pasado a ti por algo de tu cara, de tu rostro, de tu manera de vestir, de caminar, de comer, por tu religión, que alguien piensa que no eres como él? Eso nos pasa a veces. De ahí, de esa falta de comprensión a la diversidad, también viene el llamado bullying o la burla. Sí, ahora, a esta edad, necesitamos aprender a respetarnos como somos cada uno de nosotros. Como era Merlín, había que respetarlo y punto, ya. Es un cuento que a mí particularmente me parece hermoso. Nos hace entender tantas cosas que no hay palabras. Si te ha pasado alguna vez, 099-657-7004. Si has actuado como Merlín defendiendo a alguien que le ha pasado, 099-657-7004. Vamos a música para celebrar que nosotros estamos en el camino del aprendizaje, de la comprensión, de la diversidad y la diferencia, para que no ocurra esto con más frecuencia, por lo menos en lo que a cada uno de nosotros respecta. Nos celebramos con música ahora para venir a hablar de cómo el cerebro actúa y hace estas discriminaciones y qué podemos hacer para entrenarlo. Bienvenidos, es un encanto estar una vez más en nuestro espacio, sentir que compartiendo este espacio somos cada vez más entrañables, más constructores de ese planeta, de ese país, de esa comunidad que nosotros queremos. Gracias por estar allí. Nada mejor hay que sonrío. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Después del cuento de Merlín, dijimos que íbamos a hablar de cómo el cerebro hace eso. Cómo el cerebro cree que tiene que pensar en función de lo que se le parece y rechazar, dejar de lado a lo que no, para que podamos entrenarlo. Porque sí, es verdad, el cerebro ha vivido muchas evoluciones a lo largo de la historia desde que los hombres caminamos en el mundo. Y ha tenido que aprender muchas cosas. Y esta es una de las cosas que va a aprender ahora. El cerebro recoge datos cuando vemos a una persona, ¿verdad? Y crea una síntesis, crea un concepto. Y cree en ese concepto sin chequear, porque eso lo libraría de algún mal. Creer que hay un peligro allí me hace correr durísimo. Si después no hay ningún peligro, no importa. Pero si chequeo primero y había un peligro, el cerebro lo hace por nosotros. Ese concepto que nosotros creamos y se lo cree antes de chequear. Por eso juzgamos a las personas por cómo lucen. Y es que la apreciación que hacemos sobre una persona ya sabemos que no es correcta. Es solo nuestra apreciación. Si sabemos esto y sabemos que es lo más fácil para nuestro cerebro, estaremos pendientes de no creerlo hasta comprobarlo. Ese era un mecanismo de defensa de nosotros los humanos de reaccionar rápido. Ahora no es tan importante. Vivimos en grandes ciudades, nos protegen las leyes. Hay otras formas de protegernos que no son mirar y actuar. Claro que sí, en algunas ocasiones es muy importante, pero cada vez menos. Es muy rara vez que necesitamos actuar así. La apariencia es cómo los demás nos ven y nos perciben. El vestuario, la forma de hablar, cómo actuamos, como decíamos antes. Pero generalmente es de acuerdo a lo que cada quien ha aprendido en su vida. Si nosotros vivimos en Arabia, todos visten con túnica. El que se viste con túnica en nuestra sociedad, volteamos a mirarlo. Por cómo se viste, cómo habla o cómo luce, si se parece o no se parece a nosotros. Así que una buena idea es que nos demos un tiempo para apreciar esas diferencias, para comprenderlas. Para abrirnos a nuevas experiencias, para comprender mejor lo que no se parece a nosotros, incluidos hasta los animales, que no son, por lucir distintos, feos o bonitos. ¿Qué dices? ¿Lo practicarás? ¿Lo practicaremos? Antes de etiquetar a alguien, pensemos, si es diferente a mí, ¿qué puedo yo aprender y qué puedo yo enseñarle? Porque cuando conocemos a una persona más allá de cómo luce, de cómo se peina o de cómo habla, generalmente nos damos cuenta de que somos iguales. Cuando compartimos con ella nuestros pensamientos, descubrimos la personalidad de cada uno y aprendemos mucho. Generalmente, no quiere decir que siempre, nos equivocamos al pensar sobre una persona de determinada forma sin chequear. Es útil para prevenir situaciones de peligro, que no son lo más usual en nuestras vidas, afortunadamente. Cada uno de nosotros entonces es responsable de corregir con más conocimiento la velocidad de nuestro maravilloso cerebro cuando saca conclusiones sin tener muchos o más o mejores o precisos datos sobre lo que está allá afuera. Acordémonos antes de decir algo de esa persona, de ese animal, de esa situación. A veces no nos damos cuenta de lo encantadora que puede ser una persona si la conocemos. ¿Por qué? Por el aspecto externo.

con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Es que siempre lo que a uno nos agrada, a otros no nos agrada. Por eso necesitamos ir más allá antes de calificar algo. Y eso sucede con todos los animales, no solo con nosotros, mamíferos humanos. También sucede, por ejemplo, con los perros. Vamos a ver ahora cómo es que los perros les desagradan ciertos olores. No pueden soportarlos. Para que nos demos cuenta de que bonito, feo, agradable, desagradable no es en realidad así o no es así para todos. Son diferencias, es diversidad. Si aprendemos a entender este concepto, el respeto será mucho más sencillo. Nos relacionaremos mejor con los otros y claro, podremos ser más empáticos. Esa palabra es linda, ¿verdad? Empáticos, que hacemos empatía, conexión con los demás, porque no nos dejamos llevar por esas apariencias, por el tono, por el gesto, por la vestimenta, sino que lo respetamos en su diferencia. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un ejemplo que es con los perros. El olfato es, como tú bien sabes, el sentido más desarrollado de los perros. Tienen entre 150 y 300 millones de células olfativas. Comparadas con los 5 millones de nosotros los humanos, es fantástico, ¿verdad? Son capaces de identificar cada una de las partículas que está en el aire, en los objetos, y pueden determinar ¿dónde se encuentran los olores que están percibiendo? Por ese motivo, muchos son los perros que entrenamos para que busquen personas desaparecidas, para que busquen sustancias, incluso para que sepan si alguien le va a dar un ataque de diabetes, de un cualquier baja de azúcar la puede determinar un perro por su olor. O pueden identificar incluso cánceres, ¿sí? Los perros además son animales con memoria olfativa. No solo distinguen, sino que guardan la información. Eso quiere decir que igual que nosotros somos capaces de reconocer a una persona por su cara, por su rostro, por su faz, ellos también reconocen a través del olor a las personas, a las cosas, las situaciones, saben lo que está pasando por el olor. Por eso, es fundamental dejar que un perro desconocido nos huela antes de intentar acariciarlo. O no entorpecer a dos perros que se huelen entre ellos. Por eso les encanta pasear. Cada vez que salen a la calle, se les abre todo un mundo de olores que perciben y quieren descubrir. También hay ciertos aromas que no les gustan, igual que a nosotros. No te lo vas a creer, pero no soportan ninguna clase de perfume. Como es puro químico y derivado de petróleo, no lo soportan. No a todos los perfumes sin excepción. ¿Alguna vez has notado que cuando te perfumas e intentas abrazar a tu perro, él te rechaza? Si no entendías por qué lo hacía, aquí tienes la respuesta. Tu fiel compañero detesta el olor de los perfumes, sin excepción. Al tratarse de productos fabricados con muchos compuestos químicos, los aromas que desprenden son sencillamente insoportables para ellos. Sin embargo, el motivo que lleva a los perfumes a convertirse en uno de los olores que odian los perros es que ellos nos aman y nos adoran por nuestro olor también, y nos identifican por nuestro olor. Cuando nosotros nos echamos perfume, ellos no nos pueden oler. Al contrario, huelen estas sustancias. Y ese no es el olor que hace empatía. ¿Se acuerdan de la palabra empatía? Entre nosotros y ellos. Enmascaramos nuestro olor. Y por eso detestan esas supuestamente agradables fragancias que les impide identificarnos. Y además digo supuestamente agradables porque por mucho que nos puedan oler algunos de nosotros bien, los perfumes son derivados de petróleo y no deberíamos aplicarlos en nuestras pieles. Ninguna clase de perfume de esos que son químicos se tiene que aplicar en nosotros los humanos. No solamente porque nuestra mascota, si la tenemos, no nos identifica, sino porque nosotros sí, nosotros nos estamos contaminando por dentro al agregarnos eso en nuestra piel. Si tú no te puedes tomar un perfume, no te lo puedes echar, porque la piel se lo toma. Así es, sí señor. Por eso tampoco recomiendan los especialistas que perfumemos a las mascotas. Los pobres salen de las tiendas en donde los bañan con esos olores que para ellos son sensiblemente detestables por una semana, por más inclusive. Otro olor que no le gusta a los perros es el de los cítricos, que a nosotros nos encanta, pues resulta que a ellos no les gusta porque es muy fuerte para su nariz, como ya vimos lo delicada que es, lo intenso que puede llegar a oler. Y esos olores sencillamente los perros los detestan. Recuerda que el sentido de su olfato es 40 veces más desarrollado que el tuyo. Si para ti el olor a cítricos es intenso, imagina cómo lo percibe tu perro. Es un aroma tan fuerte que puede incluso irritarle las vías respiratorias, produciéndoles una sensación muy molesta. Las frutas cítricas como el limón, la naranja, el pomelo, desprenden esos olores que no soportan los perros. ¿Y las fragancias de esas que imitan esas sustancias? Son peores aún. Esos productos concentrados que emiten un olor mucho más intenso que las frutas y por eso él la percibe todavía más fuerte. Si pretendes emplear un olor cítrico para evitar que tu can, que tu perrito orine en una zona determinada del hogar, te recomendamos que la prepares con las frutas naturales. Y evites ponerle los aceites químicos o todo, cualquier otro químico para darle ese olor. La finalidad es, bueno, tú lo que quieres es que no se orine en determinado momento o lugar. Tú lo que no quieres no es hacerle la vida una desgracia, ¿verdad? El vinagre, como ocurre con los cítricos, es otro aroma que es tan fuerte que resulta insoportable para los perritos. El chile o el ají, bien lejos de los perritos. El chile, ají o la guindilla es un alimento que debe su picor a una serie de compuestos químicos naturales llamados, oigan esta palabra que les va a encantar, capsaicinoides. Capsaicinoides. ¡Qué bella, ¿verdad? Que da ese olor desagradable para los perros del chile del ají. Tanto es así que oler directamente el chile o el ají puede irritar las vías respiratorias de nuestros animalitos, darle picor en la nariz y estornudo inclusive. ¿Qué otro olor no soportan nuestros perros? Y eso está conectado con nuestro cuento de hoy, las diferencias. Respetar las diferencias, entenderlas, comprenderlas. Y eso está en toda la naturaleza, la diferencia entre todos los animales y nosotros, entre unos y otros, entre cada uno de nosotros con los demás, entre nosotros como países, como continentes, en fin. El alcohol en ninguna versión es soportable a un perro. El antiséptico, el que las personas se toman de las bebidas alcohólicas, ningún alcohol le gusta al perro. Es demasiado fuerte. Si tu perrito se cortó, échale agua y llévalo al veterinario. El esmalte de uñas. Hay personas que incluso llegan a pintarle las uñas a sus perritos. Es sencillamente insoportable. aunque a muchas personas les parece agradable, los perros lo detestan. Está formada por muchos compuestos químicos, como formaldehído, la nitrocelulosa, alcohol, el acetato. Y, por supuesto, el quita esmalte también pertenece a la misma categoría. No lo soportan los perros. Llegan incluso no solo a ser molestos, a odiarlo. Cuando tengas tu perrito y esté por allí para tú limpiarte las uñas, mejor es que uses quita esmalte sin acetona. La mayoría de los químicos de los productos de limpieza no solo no les gustan, sino que son nocivos para nuestros animales. Inhalarlos directamente les produce irritación, no solo en las vías respiratorias, sino en el esófago también. Todos los productos de limpieza con olores fuertes como lejía resultan desagradables. Recuerda que detestan los aromas químicos fabricados, que detestan los aromas cítricos, y todos esos productos generalmente tienen fragancias que imitan los cítricos y son más químicos. Ni a ti te hacen daño, mucho menos a tu perrito. Intenta limpiar tu casa cuando él no esté, aunque los residuos siempre los va a experimentar, pero también puedes intentar limpiar con alcohol. Las bolas de naftalina, ese es otro olor que no solo detestan los perritos, sino que tienen graves consecuencias si se lo llega a ingerir, a tomar. Es un pesticida y sus componentes químicos lo hacen muy tóxico. Y eso quiere decir que no solo es un olor desagradable, sino que es una de las cosas que puede matar a tu perro. Una sola bolita de naftalina puede producir graves daños en el hígado y en el sistema nervioso central de tu perrito. Le puede dar vómitos, diarrea, convulsiones, incluso puede llevarlo a la muerte. ¡Mucho cuidado! Entonces, viendo lo que un perrito no puede oler y tú sí, ¿te parece que somos iguales? ¿Te parece que podemos respetarnos? ¿Te parece que hayan personas que no les guste tu perfume? ¿Te parece que puede haber personas que no les guste tu manera de hacer algo y que eso significa juzgarte por algo que, bueno, que tú aprendiste y que no tiene necesidad vivir en una vida muy pequeñita? Vamos a aprender cada día más a abrirnos para ser más amplios y flexibles con todo lo que es diferente. ¿Celebramos con música? Bueno, pues celebremos con música. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Mm. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nuestro programa hoy se ha dedicado a que, con el cuento de Merlín, reflexionemos sobre cuándo, por nuestra apariencia física o la de otra persona, por el dinero, por la riqueza, por el color de la piel, por la forma de nuestros rasgos, por nuestra diversidad de cualquier tipo, inclusive hasta sexual, nos ven distinto o nosotros vemos sin respeto a la diferencia a los demás. Y ahí es cuando decimos que discriminamos. Discriminar por la cómo luces o cuánto tienes o por tener alguna diversidad mental, de capacidad de, o de desempeño o motriz, que nos traten distinto es discriminación. Y cuando nosotros la practicamos, estamos dejando que esa parte del cerebro acostumbrada a actuar rápidamente nos gane. Lo que necesitamos que prive es el amor, la razón y el corazón, para poder vernos iguales con todas nuestras diferencias. Hay muchas formas de aprenderlo. Una de ellas pasa por no creer lo que nos dice la mayoría de publicidades sobre la belleza, el éxito, la felicidad, el amor. Todo esto se desarrolla con la aceptación de nosotros, del otro, de todos los habitantes del planeta sin estereotipos. Cuando veamos una publicidad de eso, tratemos de reflexionar, de criticarla, de en alta voz decir lo que pensamos para que nuestro cerebro aprenda a no creerla, a no confiar. Esas publicidades que debes tener el cabello de tal forma, que debes medir tanto, que debes tener tal ropa o tal marca o tal teléfono o lo que sea, que no le hagamos caso. Eso es inconsciente y está muy bien hecho, los colores, las músicas, para que nosotros lo creamos. No seamos ingenuos. Es importantísimo. Ya conocemos entonces que debemos pensar antes de hablar, decir algo a otro sobre su diferencia antes de actuar. Defendamos a las personas que están siendo maltratadas. No quiere decir salir a pelear. Hay muchas formas de ayudar y de sentir que no somos ni cómplices ni vamos a upar nunca la discriminación. ¡Un toquecito musical! ¡Sí! Si quieren decirnos algo, 099-657-7004. Adelante, nuestros teléfonos están abiertos. Vamos a bailar, aprenda a bailar. Vamos todos juntos, baila sin parar. Vamos a bailar, aprenda a bailar. Vamos todos juntos. Baila sin parar, mano izquierda arriba, saluda al compás. Vamos Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Para estar saludables y saludable es belleza. No importa nuestra forma, lo que importa es que estemos sanitos. Recuerda, para ello, vegetales y frutas. Eso te hace estar saludable, pensar con claridad, tener una piel tersa que derroche salud, no estar nerviosos como cuando consumimos azúcares, dulces y golosinas y gaseosas. Todo esto nos hará más inteligentes, más capaces, más dueños de nuestras emociones, porque no estamos irritados de nuestro sistema nervioso. Y es importantísimo, es muy importante. Si es verdad, somos lo que comemos. Si queremos ser serenos, ver a las personas con verdad, si queremos hablar pensando antes, si queremos hacer todas esas cosas, es muy importante que nos alimentemos de más vegetales y frutas, y casi siempre que podamos, crudos. Nos vamos a música para venir a nuestro último segmentico del programa de hoy, para encontrarnos la próxima semana. Lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti, agua, el agua es esencial para vivir, agua, es transparente pero la puedes ver, agua, es deliciosa para beber, agua, el agua es refrescante. Lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Empezamos el mes de diciembre. Es el mes que en todo el planeta se produce más basura, más gastos y más consumo. ¿Qué haremos nosotros diferente este año? Tenemos un año más en nuestro programa conversando de temas hermosos de ecología, de emociones, narrando cuentos de comprensión, igualdad, fraternidad, poniéndonos en el lugar del otro. Podemos aplicar, además de todo lo aprendido con invitados tan maravillosos, lo que hemos descubierto a lo largo de este año en nuestros programas, o con los amigos, o en internet, o en el cole, o con los familiares, para tomar mejores decisiones, decisiones distintas, acciones distintas a las que hemos tenido hasta ahora.